Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico se encuentra Alexander Rodríguez y saludamos frente a los micrófonos Enza García, Randall Borges y por supuesto que estamos acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con Matarrica y este tema Vamos Pa'lante, y pa'lante vamos. Pa'lante y pa' allá. Así, sí señor, y así pues se demostró en la reunión que se llevó a cabo ayer entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y todos los gobernadores, ¿verdad? Los gobernadores y gobernadores y 79 alcaldes. 79 alcaldes del país para, bueno, para articularse, para integrarse en esta lucha contra la inseguridad. Bueno, Maduro propuso en esta reunión una ley de pacificación. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente de la República propuso realizar con gobernadores y alcaldes, así como con efectivos de los diversos cuerpos de seguridad del Estado, una jornada de relación, trabajo e intercambio para combatir la inseguridad. Yo propongo una jornada que arranque hoy, es decir, ayer, y en un mes tenga resultados concretos en la práctica y en la formulación de una política nacional de todos los venezolanos para garantizar la seguridad, la paz, la convivencia, explicó Maduro. Al tiempo que, en esta reunión que sostuvo con gobernadores y alcaldes de las zonas priorizadas por el Plan Patria Segura, precisó que esa meta la propone para hacer eficaz el esfuerzo que estamos arrancando. Estamos empeñados en construir un nuevo modelo que enfrente verdaderamente este complejo problema de la criminalidad y la violencia vinculados al delito, la droga y a los antivalores de la riqueza mal habida. Oye, el presidente dio un diagnóstico completo, ¿no?, de toda esta situación, puesto que habló de los valores y los antivalores. Y allí es donde hace falta no solo el gobierno nacional, el gobierno local, regionales, sea de la raíz política que sea, ¿no?, sino que también el resto de la sociedad. Ahí no hace falta nada más. Ah, no, que el gobierno es el que tiene que hacer esto. No. Si hablamos de valores y antivalores, hay elementos, hay, digamos, instituciones públicas y privadas que se dan a la tarea de llevar los valores a la sociedad. Y hablamos en el caso concreto de los medios de comunicación. No, pero fíjate que anoche yo veía en Sur de Conducta que el grupo de artistas, que bueno, que me parece bien, ¿no?, que fueron a la Asamblea Nacional presentando propuestas, que eso es lo importante. Sí. El presentar propuestas. Un grupo de artistas, ahí yo no vi a la Amanda Gutiérrez, estaba una de las entrevistadas, fue María Ángel Ruiz, ¿no? Y le pregunta a Osvaldo Rivero que bueno, que si no cree que la violencia se debe a los medios de comunicación, los valores que transmiten los medios de comunicación, ¿no? O si los medios de comunicación, algo así, tenían papel en la violencia que se está viviendo. Ahí la mujer, que ya estoy harta de verla hasta en la sopa, porque está en todas las cuñas de televisión. Así que ya sabemos a quién corresponden los intereses de María Ángel Ruiz. Empezó a tartamudear y dijo, es que no, pero es que las cosas hay que informarlas. Ya va, no estamos hablando de noticieros. No. Estamos hablando de si tú estás vendiendo un blue jean, porque ese blue jean tiene que ser a través de las nalgas de una mujer meneándose como péndulos. Uh-huh. Digo yo, el asunto está en los contenidos de la telenovela, de las telenovelas, donde está, por ejemplo, el clasismo, cuando vemos a la mala maluca ceja parada y empieza esa pelada, desclasada, desgraciada. Y tenemos que la villana agarra y envenena a la heroína, y tenemos como el galán de la novela sacude en un ataque de celos a la protagonista. Cuando se promueve a través de estas mismas producciones la sexualidad irresponsable, cuando tenemos una serie de cuñas que te dicen tanto eres, tanto vales, si no tienes los zapatos marca tal no eres nada, si no tienes la ropa deportiva marca tal eres un deportista de poca monta, si no tienes este carro no sirves. Bueno, fíjate tú, si nos ponemos a hablar de valores, hay una publicidad de una banca privada donde te ponen un señor decorando un cactus como árbol de Navidad y dice, así será tu intercambio de regalos si utilizas tus utilidades para pagar las tarjetas de crédito. Hmm. Entonces, ¿qué es lo que propone este banco? Este banco te compra la deuda de las tarjetas de crédito de otros bancos para que tú sigas gastando. Pero es que no es que te liberas de la deuda. Todas tus deudas de tu tarjeta van para ese banco. Imagínate los intereses para esa deuda global. Pero entonces es eso. No ahorres, endéudate hasta el cuello, ten una sexualidad responsable, conviértete en un objeto sexual. Y además de eso, yo le pongo más a eso. Ser el mafioso del barrio está bueno, porque eres simpático y levantas bastantes muchachas, ¿no? Las muchachas en los barrios tienen que ponerse la silicona para gustarle al malandro de turno, porque así levantan más malandro y el malandro la cuida, la protege. Y todos estos son vendidos como valores positivos en la televisión. Sí, entonces si uno agarra y ve y pone. Y eso no son los noticieros. Entonces, estamos hablando de novelas, igual, de programas. Mira, igual de violento es, vamos a estar claros, aunque obviamente incluso hasta se puede cobrar vidas humanas. Igual de violento es un atraco al estar sometido durante horas a de si tú no tienes las pechugas explotada, no tienes vida. Y entonces se burlan de las muchachitas que son planas en el colegio, se burlan de las muchachitas que son planas en la televisión. Ay, sí, tú tienes un tubo en el pecho, tienes un par de huevos fritos. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Esta es plana por delante y por detrás. ¿Acaso eso no es violencia? ¿Y cuántas mujeres no han muerto en un quirófano o en un tucucho de mala muerte por andarse metiendo unas prótesis? Ah, ¿por qué? Eso es violencia. Ante violencia esto, que se cobra vida. Esto, fíjate, ayer nos los decía, ¿no? Creo que era nuestro usuario Vladimir Acosta, creo que era el que nos decía. Ya confirmadísimo, ¿no? Él nos lo confirmó ayer, nosotros ya hoy aparecen todos los medios de comunicación. No, yo vi las promos. Venevisión va a retransmitir La Mujer Perfecta, hablando de, ¿no? Hablando de estos antivalores que se venden. Entonces, ay, pobrecita Mónica, pero vamos a seguir agrediendo a las mujeres para que se sometan a cirugías plásticas, porque si no, no son perfectas, no sirven para nada. Una telenovela que tuvo mucho éxito, por cierto, esta de La Mujer Perfecta, sí, tuvo mucho éxito, planteaba el asunto de la estética, de las cirugías estéticas, la cuestión. Pero ¿qué pasa con La Mujer Perfecta? Para Venevisión, La Mujer Perfecta, todas son blancas. No hay ni una morenita, por ningún lado. No, ya va. Ahí se aplica también el racismo. No seas maluco, porque ahí está Gladys Ibarra, que es morenita, pero se operó la nariz como blanca, se alisó las chichas como blancas y tiene los ojos azules. Entonces no son tan racistas. Bueno. Porque el problema no es el color de la piel, sino los rasgos. Bueno, en todo caso, ahí está Venevisión. Dice que para rendir un homenaje póstumo a la memoria de la actriz Mónica Spear, pero ahí estaban vendiendo otra vez a sus anunciantes la repetición de esta novela. ¿Cómo hacen plata con el dolor ajeno? O sea, ahí vemos también cómo se repiten estos patrones de que nos vienen del capitalismo y que además están contaminando a nuestra sociedad. Yo no digo que no se le rinda homenaje a la actriz. Claro que hay que rendirle homenaje, pero vendiendo el producto que ella trabajó. Ahora, esa es la mejor manera de rendir homenaje. Ajá, ya va, pero rendirle un tributo, un programa especial. Doña Amalia Pérez Díaz murió hace años. Yo no vi que repitieran una novela. Una actriz que dio toda su vida, o sea, una dama de la actuación. Le hicieron realmente tanto homenaje y se pusieron a repetir novelas de Doña Amalia Pérez Díaz. No, una persona que dio toda su vida. No vende. Eso no vende. En todo caso, bueno, ahí está, ¿no? Para la polémica también. El jefe de Estado hizo un llamado a no politizar, como se intentó hacer, el asesinato de la actriz y modelo venezolana, porque a su juicio estas acciones emprendidas por una minoría busca exacerbar el tema de la inseguridad en el país. Este hecho es una bofetada para todos y todos tenemos que asumir la responsabilidad. Yo asumo la mía. Y por esto, lo que ha hecho el presidente Maduro, convocar esta reunión de ayer y también la convocatoria que hay para una reunión hoy, una sesión plenaria nacional, junto al Movimiento por la Paz y la Vida. El presidente Nicolás Maduro informó que este jueves se va a realizar una sesión plenaria nacional donde estará presente el Movimiento por la Paz y la Vida. Este jueves, también al mediodía, hemos convocado a una sesión plenaria con el Movimiento para la Paz y la Vida. Vamos a hacer una gran plenaria. Luego anunciaremos dónde para que se decida, donde lo decidan los artistas el día de hoy. A su vez, agradeció al Movimiento por la campaña por la paz, Todos estos compañeros artistas han estado presentes en los procesos de desarme y eso lo hemos visto. No me vengan a decir ni a manipular algunos sectores de la oposición, sobre todo, a manipular que aquí no se ha hecho nada contra la inseguridad. Aquí hemos sumado atletas, artistas, locutores, gente de la farándula, gente de la política, gente de diferentes áreas a esta campaña contra el desarme, en la destrucción de armas. Y esto lo hemos visto, señores, esto no es invisible, como lo quieren hacer ver algunos medios de comunicación. Han estado además visitando comunidades. Si no, ahí teníamos al Potro Álvarez. El Potro Álvarez, que desde hace mucho tiempo viene trabajando con las comunidades en esta situación del desarme, de eliminar la violencia. Le acusaron durante la campaña de estar relacionado con PRANES. Bueno, sí, es que el Potro Álvarez se ha metido en las cárceles a trabajar con las personas privadas de libertad para sacarlos de la violencia, llevarles la oferta del deporte, para sacarlos de ese flagelo que es convertir a nuestra juventud en delincuentes. El presidente Maduro reseñó que estos mismos ciudadanos, compatriotas, han estado enseñando a grupos teatrales de niños, rescatando muchachos de la vida ociosa. Yo les dije a ellos, dijo Maduro, que es muy bueno todo lo que se ha hecho, pero no es suficiente. Esto apenas es un paso de miles que debemos dar. Hizo una invitación a artistas, deportistas y al pueblo en general a incorporarse al gran movimiento por la paz y la vida en memoria de los venezolanos que lamentablemente han sido víctimas de este cáncer que sembró el capitalismo con sus antivalores de la criminalidad, la droga, el egoísmo, la avaricia y el consumismo. Palabras del presidente Nicolás Maduro sobre este asunto. Sí, bueno, fíjate que ayer, ¿no? Vi que un sa-cerdote y cerdote en letra mayúscula llamado Padre Palmar, ayer lo estaba retuiteando y decía que había que aprovechar esta situación de indignación para una conmoción social. Eso es lo que quiere. No, eso era lo que estaba buscando. Y precisamente buscando estimular la indignación, unas personas inescrupulosas le empezaron a circular falsos tweets de la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, y de la ministra del Poder Popular para la Defensa, Carmen Meléndez. Unos falsos tweets, por lo menos el de Delcy Rodríguez, el falso tweet de Delcy Rodríguez decía: bueno, eso le pasa por no contratar guardaespaldas, no, ella tiene eso real. Eso lo pusieron en referencia a la ministra Meléndez. Y ella. No, pero yo lo vi por Delcy Rodríguez. A lo mejor se lo hicieron a las dos. Se lo hicieron a las dos. Obviamente, en una situación de. Porque este tipo de crímenes, obviamente, de alguien conocido, obviamente la gente la conmueve, ¿no? Y si colocan esas palabras en boca de voceros del gobierno, generan precisamente mayor indignación en la población y sobre todo en unos sectores que, vamos a estar claros, les lanzas un fósforo apagado y se incendian. Sí. Ayer hubo conato de cacerolazo en mi casa. Dos cacerolas solitarias. Decía, ¿cómo es posible? Vale. Bueno, definitivamente. Bueno, el presidente Nicolás Maduro rechazó esta campaña de odio contra ministras de Defensa y Comunicación. Por encima de eso, dos mujeres, ¿no? Vamos a atacar a las mujeres aquí. Y eso porque les achacaron unos falsos tweets buscando que que traten de lincharlas como trataron de hacer con Tibisay Lucena en abril del año pasado. Gente loca porque la hay y bastante. Mira, la ministra Meléndez se defendió pues de estas acusaciones y dijo en su cuenta de Twitter, @gestionperfecta, dijo: desmiento categóricamente las declaraciones que se me atribuyen acerca de que la joven actriz y su esposo hayan propiciado su fallecimiento por no contar con guardaespaldas. Esta afirmación es totalmente falsa, por cuanto no he emitido ninguna declaración al respecto, dijo la ministra Carmen Meléndez, que, bueno, la ministra de la Defensa, les estaban atribuyendo esto para generar un rechazo aún mayor contra el gobierno, porque se pretendió, como decíamos ayer y hemos dicho después de este lamentable suceso, hemos dicho que toda la campaña que se ha trazado a partir de este lamentable incidente ha sido para atacar al gobierno. No, y ayer referíamos con una lista que también les comentó Enza García, una lista de asesinatos a personajes conocidos, famosos, en otros países, y en ningún momento se ataca ni al país ni al gobierno. Sencillamente son situaciones que no puede controlar el Estado y que suceden. Sin ir más lejos, hace poco en el Facebook alguien estaba recordando el caso de la modelo Marisol da Silva. Eso fue en la década del 90. una modelo que fue a trotar al Ávila y vino un loco, la violó y la mató. Ahí le echaron la culpa al gobierno de turno, ¿no? Que era el de Rafael Caldera. Ajá, ahí le echaron la culpa a Caldera. No, la culpa la tuvo el loco que la abordó en el Ávila, la violó y la mató. Colgaron en Facebook, ahora en estos días, mataron a una modelo venezolana en Guadalajara, México. ¿Alguien le está echando la culpa al señor mexicano que manda allá? ¿O al país? No, es más, o sea, es más. Y esta campañita internacional, y estoy de verdad, que para cuando abro el Facebook en las mañanas para el programa, pues no puedo evitar ver mi sección de noticias y ver amigos y amigas venezolanos residentes en el exterior diciendo barbaridades. Contra nuestro país. No, no, pero yo ya estoy, de verdad, que opto por bloquearlos. Los estoy bloqueando porque no quiero odiar a gente muy querida desde hace mucho, desde mi infancia, ¿no? Entonces, oye, no, que Venezuela, que no queda nada, este país bello, que no queda nada. Digo, mira, ha habido un escándalo internacional por un caso que ocurrió el año pasado en México. Un grupo de turistas españoles en Acapulco que se metió una banda y violaron a todas las mujeres que estaban en esa cabaña, delante de los maridos. Y alguien salió a decir, México no sirve para nada, no sé qué, y España agarró y armó un escándalo. No. Entonces, bueno, me encuentro con venezolanos y venezolanas en el exterior, gente muy querida, soltando barbaridades como el bello país del que yo me fui no sirve para nada, de eso ya no queda nada. Y bueno, y lo leo de una persona que cuando se ponía al lado de un negro se rascaba porque los negros le daban piquiña. Y que se fue del país porque se casó con su pinche gringo puñetero. Pero no porque le fuera mal aquí en el país, ¿no? Entonces, oye, de verdad que es lamentable. Me molesta muchísimo en lo personal. Me molesta muchísimo. Bueno, la palabra compatriota les queda grande. Estas personas que nacieron aquí, que están en el exterior, tirándole al país, que no te gusta Maduro, dale, yo soy neoliberal, capitalista, hurra, dilo. Oye, vale, pero no ataques a tu país, no le eches tierra a tu país, porque esta es una patria hermosa, que tú renunciaste a ella, es otra cosa, que nunca la amaste, porque el que dice estas cosas por las redes no ama su país. Porque es eso, persona con este historial. Ay, te puedes cambiar de puesto conmigo, es que al lado tengo un negro y me da piquiña. Eso decía esta persona. Y que diga que del bello país donde ella nació no queda nada. No, no quedan personas como tú, racistas, que se largaron. Detienen a los autores materiales de la muerte de Mónica Spear y su pareja. La información la suministró el ministro para Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Informó que la noche de este miércoles, los autores materiales del homicidio de la actriz Mónica Spear y su pareja Thomas Henry se encuentran dentro de los 7 detenidos por parte del Ministerio Público. Es importante mencionar que durante la aprehensión de las citadas personas se incautaron varias pertenencias de las víctimas. Es decir, la información original que había salido a la palestra de que no fueron robados, de que no fueron atracados, se cae con esto, ¿no? Sí se habían llevado algunas de sus pertenencias y le fueron incautadas a las personas detenidas, que responden a los nombres de Giancarlos Colina Alcalá, de 19 años, Alejandro Maldonado Pérez, de 21, Adolfo Rico Ágreda, de 26, Leonard Marcano Lugo y Eva Armas Mejías, de 39, así como dos adolescentes de 17 y 15 años de edad por delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano. Entre los detenidos se encuentran los autores materiales del doble homicidio de Mónica Spear y Thomas Henry, informó Rodríguez Torres a través de su cuenta en Twitter, @RodríguezT_MIJP. El ministro señaló que en las próximas horas daremos detalles sobre los detenidos por este caso tan lamentable y repudiable. Y bueno, vamos a la pausa y vamos con un tema muy hermoso de Iben, que es un tema que está dedicado a Venezuela. Tierra donde habita el corazón, señores. Soy de un lugar donde cuecen el pan, a la orilla de un sueño que lucha el amor. Tengo del negro y de España su luz, y una historia bien corta que se hace sentir. Vengo del centro del mar, siento el sur, más que el norte, el rojo me cruza la sien. Soy de

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa, a ver si puede fugarse sin que ya lo pueda ver. Y no tan pronto está de fiesta. Silvestre felino tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío se va a formar cuando mi gatito sepa. Es tan simple la razón. El que a su gata le cuenta no es nada más que un ratón, un ratón. Ratón, Cheo Feliciano, aquí estoy con el conjunto de Joe Cuba, ¿no? El sexteto aquel. Son un temazo. Temazo para abrir esta parte. Yo sé que cuando termina rata. ¿Qué te pareció el nuevo look de Enrique Capriles Radonsky, vale? Muy pintoresco. El año nuevo, por ahí dicen, le dejó la chiva. Le dejó una chiva, una burra. No burra negra nada. Yegua blanca tampoco. Mm-mm. Nueva suegra mucho menos. Pero le dejó la chiva, ¿no? Tú me decías, Ensa, que tal vez le está haciendo caso al astrólogo. Sí, pues, el astrólogo del tarot ancestral dijo que para tener suerte en este nuevo año hay que cambiar de look. Y de hecho, y él dijo, ay, yo me estoy dejando la barba. Ah, bueno, a lo mejor Capriles se lanzó por ese mismo tobogán, pues. Usted no se va a dejar crecer el pelo, Alexander. Este no. Nuevo look para 2014. Ay, ¿vale? Usted se lo afeita la barba. A ver, Freddie Mercury. Ahora va a volver a tu look, Freddie Mercury. El cuento es porque Randolph hace poco se afeitó la barba, se dejó el bigote. Y entonces lo empezaron a decir Freddie Mercury aquí en la radio. Entonces el look le duró 2 días. Duró 2 días, nada más. Me volví a dejar la barba, así es. Vaya, Freddie. Estamos hombres de barba, ¿no? Así colocamos las barbas en remojo, ¿no? Para cambiar el no, local. Vale, que por ahí decía una amiga que Capriles con esa barba se parecía a Dorángel. Por favor. Por, yo le dije a Dorángel Vargas. No, sí, yo le dije a esta amiga, le dije, vale, no insulten a Dorángel. Porque dentro de todo, Dorángel nada más mataba a hombres, no mataba a mujeres y niños. Y además de eso, Dorángel los mataba para comérselos. En cambio, este señor tiene en su haber hombres, mujeres, niños y ninguno con un fin alimenticio, sino por puro odio. Bueno, la buena noticia sobre esto es que ya, mira, por más que diga, que salga a decir este señor algunas cosas, ya reconoce como presidente de la República a Nicolás Maduro. Fue a Miraflores. Lo que hay que evaluar positivamente de todo esto es que, oye, se tienen que sumar los esfuerzos para combatir la inseguridad. Miranda es el estado más inseguro de todo el país. Y esto es inocultable. Y si este señor no se metía por el carril de, oye, de trabajar conjuntamente, unir los esfuerzos con el gobierno central, definitivamente muy poco se iba a hacer por la población mirandina. Menos mal que el señor tomó conciencia, se acercó a Miraflores. Ojalá reconoció trabaje. Al supuesto ilegítimo. Bueno, antes de ir a la reunión lo vi vociferando, una foto donde sale vociferando, en Noticias 24 diciendo, por la seguridad yo me reúno con quien sea. Bueno. Lo hubieses dicho antes, ¿no? En todo caso, tienen que matar a una modelo para que tienen que matar a una actriz para que él se preocupe. Celebramos que este señor se haya dignado a trabajar. Ojalá no se le quite el impulso que lleva. Ojalá que el nuevo año le haya dado estas ganas de trabajar y que las mantenga por mucho tiempo. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde los números telefónicos 562-7949 y 562-3953. También a través de las redes sociales se comunica con nosotros en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y a través de la cuenta en Twitter @ La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada. Les saludamos con los buenos días. Sí, hola. Buenos días. Habla Fernando La Presta desde Hola, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas en el serrucho? Un poco fría. Sí, ya por fin está llegando el frío, vale. Ya tiene días. Bueno, no, bueno, por aquí se siente desde ayer. Ajá, cuéntame. Ya. Saludos al amigo Randolph. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le va? Estamos bien. Mira, amigos, antier fue el día de Pitágoras. Uh-huh. Ayer fue el día de Galileo. Y hoy es el día de Marco Polo. Como reflexiones, como lo que siempre decimos de todas estas cuestiones de antes, que el último, el de hoy, Marco Polo, fue el hombre que nos hizo la ruta de la seda, nos trajo ciertas especias, la pasta y una cantidad de cositas. Pero si no me preguntes el año, porque no me lo recuerdo, porque esta enfermedad italiana que yo tengo en el coco, ¿usted sabe cómo se llama, no? ¿Cómo? Franco deterioro. Franco deterioro, no digas no, eso. No, Álvaro, ya es eso. Que todo no lo puede retener, por supuesto. Pero en el año 1865 se inauguró el primer transporte terrestre que hubo subterráneo en el mundo entero. Se inauguró en Londres. El metro de Londres. 1865. 7 kilómetros de subway. Está bien. Otra, vamos a decirlo así, tal día como hoy, en 1953, se presentó el primer circuito electrónico que lo presentó en el Salón de Nueva York, IBM. Fue una calculadora electrónica. ¿Sabe cuánto se ha desarrollado de allá hasta hoy? No, cualquier cantidad, ¿no? Cualquier cantidad que las redes a veces no favorecen, pero a veces nos dan contra el piso. Sí. Eso es electrónica pura. Y como última reflexión, y aquí me voy a parar un momentico posterior, hoy cumple año la señora Rigoberta Menchú. protectora de los derechos humanos. Premio Nobel de la Paz. Sí, lo que pasa es que ya Premio Nobel de la Paz es después de Obama. Obama lo rayó. Obama sí, lo rayó. Ya lo rayó. Y en esto me paro por todo lo que ustedes han hablado, porque los primeros que hablaron de derechos humanos, y no en Venezuela, sino en el mundo entero, son quizás en Venezuela, vamos a traerlo hasta aquí, son los que ahorita se están dando golpes en el pecho. Porque ellos estimularon todo esto que nos está pasando. ¿Quiénes han traído todo ese poco de gente y esa cantidad de situaciones que nosotros llamamos que como cultura? Que eso no es ninguna cultura, matar a la gente. Uh-huh. Eso no puede ser cultura. Bueno. Ah, bueno. Entonces, ¿quiénes han traído toda esa cantidad de características a nuestro país? Ellos por defender sus cuestiones, que es el bolsillo. Y defender supuestamente los que a ellos les pertenece, que muchas veces ni siquiera tienen un título como poder demostrarlo. Y ahora vienen a darse golpe en el pecho. El presidente Maduro ayer fue muy claro sobre todo esto. Si nosotros, entre todos, no empujamos el barco, porque ellos van allá, y este señor Capriles, él fue a ver por dónde es el camino para llegar a Miraflores. Él no fue a otra cosa, sino saber cuál es el camino por donde yo tengo que ir a Miraflores. Se equivocó, porque lo llevaron, no fue él, lo llevaron. Y en este sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer todos? Es un problema que nos involucra a todos. Yo pongo un granito de arena, que es llamar por este teléfono, hacer ciertas reflexiones, hacer ciertas cuestiones para que tomemos en consideración que mañana nos puede tocar a nosotros. ¿Por qué? En este momento le tocó a la señora, que todo el mundo conoce, a ella y a su esposo, y que su hija salga bien librada de todos esos problemas, pero mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Sí, señor. Pero eso no se va a difundir. Se difunde ella porque es una persona pública, que fue mi Venezuela, es actriz, esto y la cosa. Por ello, pongo este granito de arena y digo entre todos, amigos, vamos a empujar el barco por donde debe ser. Vamos a poner un granito de arena, todos vamos a ponerlo, porque el problema es de Venezuela, el problema es de todas las personas que vivimos en este país. Así es. ¿Ok? Así es, hermano. Como dijeron los italianos, avanti el próximo. ¿Qué pasa? Avanti, siempre avanti el próximo. Buenos días. Buenos días, encerrando los comentarios de ustedes y del señor Fernando, de verdad que dibujan una realidad que todos debemos reflexionar, aprender y ayudarnos entre todos. Porque las llamadas que hacemos para la radio, aunque no tengamos la verdad que quisiéramos tener, siempre es poniendo un granito de arena para la reflexión, para el recuerdo y para que no sigan sucediendo ninguna de estos atropellos que hay. Yo, por ejemplo, le pido al que pueda leer en Aforrea una carta que escribió un señor que se llama Perdón por lo que voy a decir, de Jorge Acosta. También quiero decirles que alguna persona de las que ve el Canal 8 Aranguivel el lunes pasado, él enseñaba allí las películas, las novelas, el deterioro moral, la agresión, la sangre por todos lados, la comunidad con la muerte, con el asesinato, la forma de meterle en la cabeza a la gente que el más valiente es el que más mata y de la manera más atroz. También quiero decirle, como tú dijiste, Enza, de la gente que murió en México. Sí. Que el año pasado, como en febrero, un grupo mexicano, Calú, una cosa así, fueron 16 personas, de las cuales regresaron, 14 muertos a Colombia. Eran colombianos y los mataron allá. Eso no quiere decir que el gobierno tenga la culpa de lo que pasó, porque no fue el presidente, ni los ministros, ni ninguno de ellos fue el que los secuestró y el que les hizo eso. Claro, tienen responsabilidades como gobernantes que son. Y ayer, honestamente, a mí me da asco, por decirlo así, con algunos actores. Porque, por ejemplo, la señora Elba Escobar, ha hecho unas novelas horribles, atroces, siempre que llega una muchacha a la ciudad que no sabe ni dónde está parada y de repente llega a una casa, es la sirvienta y entonces aparece como hija de los dueños, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe para qué sirve un tenedor y aparece dirigiendo una empresa, sabe de moda, de arte, de todo lo que se le ponga, no sé dónde consiguen estas pastillas. Esa señora tiene un comercial que sinceramente cuando yo lo veo yo tengo que cambiarlo porque a mí me da náusea. Un comercial de detergente en la que agrede a una muchacha porque ella es la suegra gruñona, mala, que siempre está viendo lo peor que puede tener su yerna, que va a ser la abuela de sus hijos. Es un comercial horrible. Y cuando le preguntaron a esa muchacha, Mango le preguntó a la actriz acerca de la violencia que hay en los medios de comunicación, claro, ella muy sutilmente evade la responsabilidad porque ella come de allí, pero ¿por qué no se preocupa de lo que pasa en esos canales? Al igual que se preocuparon en ir para allá, preocupémonos todos por Venezuela, por lo que está pasando en los medios de televisión y por las mentiras que infunden, y que aquí en este país de verdad haya justicia, porque los que mataron a estas personas, ahí dice que fueron, fue militar, lo soltaron, se robó una cosa, lo volvieron a soltar, lo volvieron a poner. Entonces, ¿dónde están los tribunales? ¿Cuáles son los jueces que condenan a esta gente? El mismo presidente Chávez, cuando mataron a un oficial por allá en el este, esa persona ya había matado 4 personas y dijo que era mejor estar ante un criminal de esto que ante un juez que te da la salida a un criminal de eso. Perdóname por lo que digo, pero Venezuela es de todos. Luchemos por todos y no claro. nos dejemos arrebatar las conquistas que hemos tenido. Así es. No sé de verdad expresar lo que yo siento, pero es una convicción que tengo, que la responsabilidad es de todos y que la suman el que tiene que sumarla, y nosotros sumamos nuestro granito de arena. Así es, amiga. Así es, tenemos otra llamada. Antes de la otra llamada, yo quiero agregar una pequeña cosita. Ayer el presidente Maduro dijo algo muy importante: todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Sí, y yo asumo la mía, dijo el presidente Maduro. Queremos ver también de parte de los medios de comunicación asumir sus responsabilidades en la promoción de la violencia en el país. Esto tiene que suceder. Y que la violencia no es nada más una pistola en una mano. No. Violencia es el lenguaje descalificador. Violencia es que a una mujer le exijan tener prótesis y tener 20 kilos por debajo de tu peso para que valgas algo. Violencia es decir que si tú no tienes estos zapatos, tú no vales nada. Eso también es violencia. Tenemos la última llamada de este bloque porque tenemos que hacer la pausa. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está Jesús, el Marqués? ¿Cómo está? Hola, Jesús, muy ¿cómo bien. ¿Cómo estuvo esas festividades? ¿Cómo bien, vale. Bien, hermano. Bueno, verdad que estos días ha estado convulsionado por la tragedia que ocurrió. Bueno, lamentándolo mucho, verdaderamente, a eso no le agrada a nadie. Lamentándolo mucho que tocó a la muchacha. Pero también hay que hacer unas cosas, reflexiones, que todos tenemos que verdaderamente participar en ver cómo salimos de esta grave. Esa madre que alcahuetea al hijo cuando llega a la escuela porque se trajo un borrador y no lo reprime, esa madre tiene que darse cuenta qué es lo que está formando ahí. Uh-huh. Y lo mismo, porque mira, tengo una cosa, mi esposa es profesora y es psicopedagoga, su área es difícil, ella es jubilada y ella se cansó de ver alumnos que estaban desviados, y cuando ella llamaba a los representantes, resulta que ella veía que el perfil venía de parte de los representantes. ¿Cómo haces tú para cambiar esa situación? Hay otras cosas también muy importantes y que yo quiero también hacer unas acotaciones. Claro, afortunadamente los responsables fueron encontrados rápidamente porque la muchacha era una muchacha pública. Pero el hijo de María, los asesinos del hijo de María, ¿dónde están? El asesino de Juan Albañil, ¿por qué no lo buscan? Dice que la policía sí es eficiente cuando hay una presión pública. Ahí tienes tú los 4 guardias. Lo que pasa es que, mira, yo pienso que mi papá fue policía, ¿vale? Y la ética policial también se ha perdido un poco. Bastante. Ahí tienes tú el caso de esos 4 guardias nacionales que fueron vilmente asesinados. Sí. Eran responsables, los conocieron. ¿Dónde están? Entonces, el comentario que generalmente hacen los policías, que uno lo escucha, no, vale, los choros se matan entre ellos mismos. Eso es cierto. Ellos se matan entre ellos mismos. Pero cuando esos 2 choros o delincuentes se encuentran y se matan, antes de ellos encontrarse, ellos dejan una secuela. Claro. En hogares, enlutan mujeres, enlutan hogares, dejan mujeres viudas, dejan hijos huérfanos, que esos hijos huérfanos van a terminar por el mismo odio, van a terminar siendo delincuentes. Entonces, yo creo que es un trabajo en conjunto. Esta señora, que trabaja en un canal, la pregunta que le hicieron ayer, la desarmó. No tenía una respuesta. O ella tiene la respuesta, lo que pasa es que no la da. Porque no, sea, porque ella come de eso, como nos dijo nuestro amigo. Ella vive de eso. Claro. ¿Ah? Y entonces, esto es en conjunto. Este señor fue allá, no sé, yo te digo honestamente, este señor fue allá a retuitear, porque yo lo vi, todo el tiempo era pegado a su Twitter. Uh-huh. Porque ven cuánto levantaba, con una cara demacrada, chibudo, no sé qué es lo que quiere demostrar, si es que es el nuevo Mesías. Pero... Yo honestamente, yo creo que verdaderamente... Ah, y otra cosita. Ajá. Más tips, coger un pequeño ticket, pasa en contra de la delincuencia, más nada. Y después viene aquí el poco bombardeo de propaganda y para allá y para acá. Sí. ¿Qué nos cala? Ahí tienes que tres propagandas que se hicieron con unos atletas deportistas en contra, que hizo el Ministerio de Interior y Justicia. Lo pasaron un mes, dos meses, ya se olvidó. Exacto. No hay una continuidad. Tiene que ser constante, hermano. Tiene que ser constante el mensaje. Claro, no hay una continuidad en el trabajo. Y que, vamos a hablar claro, hay mucha gente dentro de nuestro gobierno lamentando lo mucho que se le ha echado al hombro. Está. Yo vi unas declaraciones que dio el alcalde Cabala en la prensa, donde dice que son tres grupos de bandas que tienen dividida la autopista. Si el señor alcalde Cabala sabe, incluso sabe cómo lo llama, oye, para no lo buscar, o si estás esperando que vuelvan a matar a otro modelo. Claro. O que vuelvan a otro... No, pero es que eso, es que estas bandas operan, pero es que yo creo que tienen hasta derechos hereditarios, porque desde hace 20 años atracan allí. Entonces, sí, mira, un asunto que lo sabe todo el mundo, lo sabe el alcalde y no se ha hecho nada. Lo sabe el alcalde, el gobernador, lo sabe todo el mundo, hasta los cuerpos de seguridad lo saben. Tú tienes, la policía no trabaja. Mira, yo te digo directamente, la policía no busca a nadie. La policía se le busca a este muchacho, a estos asesinos, porque es una policía pública. Porque de resto tú lo ves paseando con sus tremendas forrunas. Que yo no tienen tanta plata estos señores. Y tú lo ves chateando por los celulares, levantándose las evitas. Ay, no, lo que pasa es que si ellos actúan, les levantan un expediente y ellos no quieren. Pero no les importa si le levantan un expediente por matraquear. Sí, y lo último que te voy a decir, el último comentario que estamos hablando, un hecho lamentable de mi familia. Mi hermanita menor fue una de las que me dio en un quirófano. Haciéndose una prótesis. Tengo dos años. Y eso es violencia. Y los que le pusieron las prótesis son tan delincuentes como los que mataron a Mónica Spear. Tan delincuentes. Claro. Delincuentes de bata blanca es lo que son. La misma doctora se le murió a otra paciente también. Ah, caramba. Tengo dos años esperando en la fiscalía por una decisión. A mi hermana le chumaron el cadáver. Incluso, tú decías algo irónico. A mi hermana le chungó el cadáver, la doctora patólogo, que fue la misma que hizo los estudios de Bolívar. Imagínate. La misma que determinó que Bolívar lo había envenenado. Ella cuando levantó el cadáver, cuando hizo la exhumación, mi hermana tenía 6 meses de muerte, decía, mire, es difícil determinar que murió tu madre. Tu hermana. Yo después decía, bueno, pero si supo de que murió lo que perdió el libertador. Bueno, esas son las cosas de gazapos que tiene la justicia venezolana. Bueno, vaya, hermano. Verdaderamente cada quien tiene que poner su grano de arena. Yo, sí, señor. Yo, mi hermana, la maestra. Desde el hogar, hermano, desde el hogar viene todo esto. Bueno, vaya. Feliz día. Pues. Igualmente, para ti. Miren, la próxima media hora lectura de Twitter, que hoy está full. Está full. Y vamos a la pausa. Otro tema también que dice las cosas bellas y maravillosas que tiene nuestra Venezuela. Carmen Julia, lo que tengo. En la tierra de libertadores, cuna de valientes y grandes cantores, esta libertaria de indios y africanos vive en la memoria del venezolano. Tengo los versos de Luis Mariano y la esperanza en el soberano. Tengo las voces que silenciaron y sus gritos fueron liberados. Tengo el poema de Ali Primera, su canto no conoció frontera. Tengo las coplas de Lilia Vera, tengo al Madera. La raíla, tengo el despertar de un nuevo mañana, un pueblo glorioso que abrió su ventana. Tengo la alegría que da la victoria, el que fue oprimido escribe la historia. Tengo el poeta y la canción que los parió la revolución. Un pueblo noble, sabio y valiente, con las misiones que están presentes. Tengo la voz para aquel que escucha, no se retiran porque es su lucha. Se abren las puertas y entra la luz para el que despierta. Thank you.

La bruma que enceguece, estruendo que ensordece, delirio que nos haces depender. Es naturaleza humana, autodestructiva. Entera y dividida de harapos y banquetes, de estrados y tribunas se llenó. Es especie en movimiento, experta en estructura. Delirio de papel, y ahí estaba rodando muebles y toda cosa, y yo no sé. El delirio de papel de Víctor Manuel Bolívar para abrir, sí, esta parte. Sí, pero los muebles no programa. Estaban en la canción. ¿No? No. Ah, bueno. Tú venías de afuera. Sí, mira, señor. Por acá, el Twitter, mira, tenemos bastante hoy. En el Twitter, Ochoa nos dice, no más violencia en Venezuela, 30 años de prisión no es suficiente, hay que aumentar las condenas y eliminar los privilegios. Bueno, y parecido a eso, lo que publica una cita de Fidel Castro, que nos coloca Luis Ayman en el programa La Ventana 96.3, hay que combatir el delito común con la educación y con la represión, con las dos cosas, con la ley y con la aplicación consecuente de la ley. Si no resulta, ¿qué habremos derrotado al imperialismo? Y si los ladrones casi nos van a derrotar a nosotros. Y sí, los ladrones casi nos van a derrotar a nosotros, eso lo dijo Fidel. Seguimos en el Twitter, nos dicen, Telematch es un programa televisivo donde participan las comunidades. Es una buena idea que debería copiar nuestro CIPSI. Oye, el Telematch es viejísimo, ¿eso sigue pasando? No. Yo no sé si lo siguen transmitiendo. Hacer una versión venezolana del Telematch. Sería muy bueno, interesante, además para involucrar a nuestras comunidades en juegos didácticos, en juegos de estrategia, tremendo, ¿no? José Alexander nos dice, buen día, camaradas. Si los órganos de seguridad están informados sobre las diversas bandas criminales que operan en el país, ¿qué sucede que no hacen operativos para desmantelarlas? Visto está que ya capturaron la banda que cometió el homicidio del artista y su esposo en cuestión de horas. Hay que esperar que ocurran los hechos de esta naturaleza para que puedan capturar a estos asesinos. Todo el mundo sabe que esa carretera es una guillotina. La única persona allí, la única persona agredida, la única víctima, no ha sido Mónica Spear y su esposo. Podemos hablar de decenas de personas a lo largo de años. Entonces, ahorita sí, ahorita que desmantelan las bandas. No, me parece, yo tengo entendido que el alcalde de Puerto Cabello, La Cava, alcalde de La Cava, es un hombre muy competente, de hecho fue reelecto, un hombre además muy querido por la comunidad. Pero a mí me parece incluso, bueno, no vamos a calificarla, pero sus declaraciones... Dejan un mal sabor de boca cuando conoce las bandas que operan allí. Él dice que sabe cuáles son las bandas, que estaba esta de los Rapiditos, creo que fue la banda que desmantelaron, y hay otras dos bandas más que operan en la zona. Y caramba, no se había hecho nada. Bueno, ponte que la policía municipal de Puerto Cabello no se da abasto, que no tiene los equipos, es una policía municipal pequeña. Llama a un amigo, pero pide exacto, ayuda. Pero ¿qué pasa? O sea, pero no vamos a echarle toda la responsabilidad a La Cava. ¿Qué pasa con la gobernación de Carabobo? También. ¿Qué pasa con el gobierno nacional? Ahí está. O sea, porque es verdad, La Cava solo no puede. Y es que era lo que me decía una amiga. Ajá, decía, pero ¿por qué no patrullan por ahí? Y me decía una amiga, pero es que los policías también los atracan. O sea, sí, porque sí, es que la zona es tan peligrosa y son bandas tan peligrosas que hasta los policías les tienen miedo. Bueno, entonces vamos a unir esfuerzos, policía, Guardia Nacional, policías municipales, todo. Pero no podemos permitir la impunidad en esa carretera, en esa autopista. José nos dice, ¿cómo es posible que en las cárceles esas lacras están armados mejor que la policía y sus custodios? Hay que paralelamente desarrollar un plan para el desarme de los centros penitenciarios y un plan contra los pranes que las controlan. Nos agregan, Camarada, también un llamado a Conatel. Mucha programación violenta y telenovelas que demuestran los más bajos valores de la sociedad. Sí, pero bueno, cuando uno hace este tipo de comentarios, entonces te tildan de pacato, de retardatario, de que lo único que le vamos a hacer es ponerle a los niños Caperucita Roja. Y por cierto, Caperucita Roja es bien violenta. Es violenta. Y La Bella Durmiente es violenta, y La Cenicienta es violenta. Vamos a ver, si hacemos un análisis de los cuentos de hadas. Y sobre todo los hermanos Grimm, ¿no? De los hermanos Grimm que tienen... Dime tú, esa bruja que se come niñitos y los encerra en una jaula y les da de comer y los muchachitos sacan el huesito de pollo para que crean que están flacos. Imagínate tú. Tenemos llamada. Buenos días. Ah, aló. Buenos días. Buen día. Gustavo Nazaré. ¿Cómo estás, Gustavo? Saludos. Hijo de Pedro y mi madre que se llama Angelina. Chavista y cheguevarista. Algún día explicaré por qué que estoy tomando este método de nombrar mi padre y mi madre y camarada Hugo Chávez, chavista, ¿no? Y Che Guevarista. Por lo menos por los padres es necesario resaltar siempre quién es, de dónde vienes tú, quién eres tú, quiénes son tus padres, quién es tu padre y quién es tu madre. Y al resaltarlo nombrándolo, ellos siempre, a la mayoría de los padres, la función es resaltar los valores de la familia, el amor, la patria, el amor, muchas cosas. Y en el momento que se olvida todo eso, en que empiezan los jóvenes y uno mismo como hombre, como ser humano, a descabrajarse todo e irse por otras tangentes que no son las comunes de una verdadera sociedad de la que queremos buscar como un hombre nuevo. Entonces, al decir todo esto, la primera pregunta que me hago yo, o sea, es la misma que está diciendo, o sea, está hasta estúpido en decir, o sea, si ellos saben quiénes son las bandas, ¿por qué no sé qué, no sé qué, no sé qué más? Bueno, eso es un problema de... O sea, eso es una grosería de que tú vengas un jefe policía, un gobernador. O sea, sí, nosotros es una banda que lleva años trabajando. ¿Cómo tú me vas a decir a mí esta cochinada en la cara? O sea, que tú sabes que tiene una banda que tiene años trabajando en eso. Mm. O por otro lado, me llama muchísimo la atención que las dos reuniones de alcaldes, gobernadores, etcétera, que se estaba esperando, sobre todo la primera del año, que se estaba esperando, no se transmitió en cadena. Y la de ayer tampoco se transmitió en cadena. Eso es una cosa que alguien me tendría que explicar muy lentamente. Por otro lado, veo también que sale, claro, como debe ser, una respuesta del equipo, de los grupos de arte, de cultura, de actores, de teatro, etcétera, etcétera. Pero hay que ver que también este problema aquí es un problema social, de clases sociales, y en cierta forma, al extender esas clases sociales, es una cuestión de racismo también. Porque tú ves en las violencias, la mayoría de los violentos no son catiritos de ojos verdes, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma. Pero entonces, cuando veo la reunión de los que están saliendo, los artistas que están saliendo, por lo menos los que salieron por primero, o sea, los que están con el proceso, me llamó muchísimo la atención que no había, o sea, había un solo personaje que tenía 100%, vamos a decirlo así, cara de pueblo o color de pueblo, y estaba por allá arriba escondido. ¿Te refieres a Antonio Machuca? No sé si se llama Antonio Machuca, sí, pero Antonio la idea Machuca es transmitir eso. Estamos cayendo en más de lo mismo. Oye, yo también pura gente eso. Bella, bonita, simpática, agradable. Claro, o sea, claro, la belleza es estética, etcétera, etcétera. Pero estamos más en lo mismo. Y el único personaje que estaba representando eso estaba por allá arriba, escondido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué revolución estamos hablando? O sea, siempre los ojos verdes, los blanquitos, pelos lisos, bellos, preciosos, lindos y bellos. Eso también hay que sacarlo. En lo que están diciendo de Conatel, claro, tanta agresividad atrás, vuelvo y te repito, en las novelas, en todo eso, ahí tú jamás vas a ver un catirito tirando plomo. No. Ahí vas a ver el que se viste supuestamente de chichero, de con bata blanca y es chichero. Sí. Entonces, ese detalle quiero recalcarlo muchísimo, porque me indignó ver esa reunión y ver esa primera línea, segunda línea, tercera línea, y veo más de lo mismo de lo de antes. Puro físico, pura apariencia, que si tiene algo a hacerlo, ok, puede tenerlo o no puede tenerlo, pero no estamos atacando el problema social que existe. Esa gente siempre ha sido reprimida, humillada, apartada, pisoteada, de que son los malos, que son los malandros. Entonces me sale una representación de artistas aquí, cuando uno está por allá arriba, escondido. Feliz día. Feliz día, hermano. Yo también me fijé en el asunto y sí, resultó un poquito chocante, ¿no? El asunto de que Antonio Machuca, camarada, de verdad. No, bueno, pero ya va. Pero, por ejemplo, estaba Dilia Huaycarán, que también tiene rasgos indígenas. Es una persona que ya está en la tercera edad y estaba en primera fila. Sí. Y a la tercera edad y lo indígena tampoco es calificado como estéticamente bello, ¿no? Y también discrepo con Gustavo Nazaret en que, bueno, como se nota que él no le ha echado un ojo a las promos de las narconovelas, donde se ve que el narco es catirito de ojitos azules y dispara y vuela aviones y hace desastres, ¿no? Entonces, que también las narconovelas son algo que lamentablemente ha heredado nuestra televisión aquí en Venezuela, y también la están promoviendo. No, pero hay que dejar claro algo. No se están, bueno, yo tampoco veo tanta señal abierta, pero las narconovelas ya no las transmiten en señal abierta, pero sí las transmiten por cable. Venevisión Plus agarra y te coloca novelas, telenovelas coreanas que son bien fresas. No, de verdad que las telenovelas coreanas son bastante fresas, pero que sea El Cartel de los Sapos, El Señor de los Cielos, no sé qué, todas las narconovelas habidas y por haber, las pasan en su canal de cable. Lo mismo Televen suavizó un poquito la cosa con las narconovelas, pero está pasando telenovelas coreanas que, insisto, son bastante fresitas. Y te ponen una que otra cosa, pero tienen otro tipo de violencia, las otras telenovelas. Violencia sexual, violencia de género, pero ya violencia lo que es... Violencia de clase. Violencia de clase, pero lo que es narconovelas como tal, están relegadas al cable. Pero hay que destacar algo, que a la gente le gusta la broma, yo voy a decir la vaina, a la gente le gusta la vaina, y ve a cualquier mercado de quemaditos de buhoneros, donde te tienen todas esas novelas, donde te tienen todas esas series y la gente las compra. Pero es que no solo eso. Mira, yo me voy al artículo que nos recomendaba nuestra compañera en la parte pasada, el artículo que está en Aporrea. Perdón por lo que voy a decir, y se refiere al caso de Mónica Spear. Hay una parte del artículo donde este camarada, Jorge Acosta se llama él, el que escribe el artículo, dice lo siguiente. Dice, muchas y muchas de los que están leyendo esto saben de sobra que es verdad. Saben que sus hijos, de cualquier edad, ven el programa que les da la gana, sobre todo en las llamadas cableras, donde transmiten todo tipo de porquería, y todo con tal de que el muchacho no lo fastidie. Exacto. Y se entretenga. Exacto. ¿Verdad que sí? Se pregunta. Igualmente sucede desde el teléfono inteligente o smartphone, que ellos tienen acceso a cualquier sitio de internet pornográfico, videojuegos de alta violencia, pero no importa, no. El muchachito está entretenido y así puedo descansar un poco. Nosotros lo decíamos el lunes, le regalan tablet a niños pequeños, a niños de 7, 8 años le regalan una tablet porque está de moda, le regalan un smartphone y a través así de... Ahí está tranquilo. Ahí está tranquilo, pero bueno, además de que no tiene ningún tipo de control con respecto a la información que allí obtienen, son pasto fácil de la delincuencia organizada, como por ejemplo la pornografía infantil. Primero, y dime dónde estudias tú. Y amiguito, ¿de qué color son tus pantaleticas? Amiguito, tómate una fotico así, una fotico asado. Y después no se quejen cuando agarran un pedófilo con un montón de fotos de tu hijo y de tu hija pequeños, ¿no? Tenemos llamada telefónica, buen día. Hola, soy yo, Luis Raima. Hola, Luis, ¿qué tal? Luis Raima. Bien. Sí, bueno, yo llamaba también para dar una opinión con respecto a lo que es la discriminación burguesa, ¿no? También, porque yo veo que, por un lado, se ha hecho un empeño y un esfuerzo y se conocían los malandros y los agarraron más rapidito que el propio nombre de los malandros, pero vemos que, por lo menos en el caso de Sabino Romero, la justicia se tarda muchísimo. Vemos que cuando el caso de Danilo Anderson todavía se sigue tardando. Porque hay dinero de por medio. Los que son criminales de cuello blanco, entonces hay dinero de por medio. Sí, pero entonces eso hace una clasificación también, o entra también en lo que es la lucha de clases, porque hay muertos de primera categoría y muertos de segunda categoría. Exacto. Y esa es una cuestión que nosotros también debemos combatir y hacer visibilizar, porque por lo menos yo me siento un poco preocupada igualmente, porque la forma inmediata como se cita a estos medios, a esta gente, cuando ocurre este crimen lamentable, condenable, y con el que yo me siento también muy identificada, pero... ¿Y qué pasa con el resto de los compañeros que también han sido asesinados? Los 300 campesinos, ¿dónde están los culpables de esos crímenes? Ahí el 6-7-C no es tan rapidito como hicieron con este caso. Ahí se conocen quiénes son las bandas, ¿por qué no los atrapan? ¿O es que acaso la justicia está hecha para los pobres? Tenemos todavía un código orgánico procesal penal heredado de cuando el chiripero. heredado a y como perlita, regalito a Chávez para mantener una ingobernabilidad durante todo este tiempo. Yo hoy estoy haciendo un recuento de material audiovisual de cantidades de crímenes que se cometieron en Venezuela. Hay una discusión grande con lo de la pena de muerte. En Venezuela ya existía pena de muerte y no había ley, no está en la ley. Por lo menos los ajusticiamientos que se vieron allí en el caso del crimen de San Román, el crimen de otro muchacho en los valles del Tuy que secuestró a una mujer y lo mataron y sale. No, el caso de la panadería La Poma. El caso de la panadería La Poma, que está las imágenes que se llevan a los malandros vivos y de repente aparecieron en el noticiero, aparecieron en la murgue. Entonces es un tema también de doble moral y de doble discusión porque nos estamos rasgando las vestiduras toditos porque y asumiendo las responsabilidades que a veces no nos competen, porque por lo menos hay personas que sí cuidan a sus hijos y cuidan de que no vean televisión, cuidan y hacen estas cosas, pero entonces van al colegio y el amiguito si tiene laptop, si tiene, ¿cómo se llama?, tablet, si ve estas comiquitas, pero entonces perjudica al carajito que en su casa sí recibe buenos principios, y así sucesivamente, porque eso lo veo yo aquí también desde el kindergarten. Por lo menos a mi hijo yo no lo veo ver televisión, pero el amiguito ve y viene aquí, mamá, quiero un car. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Entonces es una cadena social, es una cadena de justicia y no basta nada más con asumir responsabilidades de forma pública, sino tener acciones. Por lo menos para mí es incomprensible que si ya se conocía la banda de los Rapiditos, que actúa en eso desde hace millones de años, ¿cómo es posible que hayan permitido que generaciones de Rapiditos, porque esos son muchachos de 18, 19 claro, años, son generaciones de Rapiditos, por eso es que hablábamos que como sí. La banda tiene derechos hereditarios. Exacto. Por lo menos a mis papás en esa misma autopista en los años 90, todavía no estaba Chávez, en principio de los 90, les pasó lo mismo, es decir, los robaron pero no los mataron, y hace años también con el mismo método. Entonces es cuestión de herencia, de sí, herencia criminal. ¿Sí? Y no se hace nada. Entonces franquicia el Rapidito, pues. Sí, entonces es como también decir, ajá, esta muchacha, artista, bonita, Miss Venezuela, valió más que todos los muertos históricos que tenemos en ese mismo en ese mismo tramo de trincheras, porque trincheras es el tramo de la muerte, yo le llamo. Sí, vale. Pues si no te matas por los huecos. Exacto. De la autopista en sí que estaba en tan mal estado, no sé cómo estará ahorita. Igual. O si no, las papas que tiran con agujas y clavos y cosas para que te accidentes. O entonces, ¿qué está pasando? O sea, claro. Es un llamado a la atención. Y otra cosa, cuando nosotros tuvimos ese accidente, recuerdo que nosotros le dijimos al señor de la grúa, cónchale, no puede ser que esta autopista se... No, mijo, es que aquí cargan un peloteo, aquí se pelotean este pedazo de autopista entre el gobierno nacional, a quien le corresponde, y a la gobernación, que en ese entonces era este... Los Salas, exacto. Los Salas, sí. Entonces pelotean esa responsabilidad. Es responsabilidad de ambos, pero entonces no, que como es gobierno nacional, que la repare el gobierno nacional. Pero los malandros y los choros son de la gobernación, son de la alcaldía, y eso no les hacen nada. Claro. Entonces es cada uno asumir, trabajar en equipo, independientemente de qué lado del bando está, y sobre todo la igualdad, compa, la igualdad. La igualdad tiene que ser en vida y después de la vida, en vida y en la muerte. No puede haber un muerto que valga más que el otro. Saludos, compañeros. Gracias, Loiraima. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno, son las... Nos dice Alexander que hay otra llamada por allí. Vamos a darle paso. Buen día. ¿Aló? No, parece que ya no... Ya, no, bueno, nada. No está, vamos a la pausa, vamos a relajarnos un poquito con una mujer que fue una gran intérprete de música ranchera, de música de despecho. Chavela Vargas, recientemente desaparecida, y esta versión que hace de Se me olvidó otra vez. Probablemente ya de mí te has olvidado, y

su sitio, agarrado a su sillón. Sus genes de realeza pueden privilegiar que su descendencia sea la vida para reinar. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. El rey. Regresamos a la ventana cuando son las 11:41, escuchábamos Escape con este tema simpático, holgazán. ¿Y por qué? Porque es que de verdad ese es un tema que le ha dado la vuelta al mundo, lo han titulado todos los medios internacionales, y bueno, y con lo que ocurrió aquí, lamentablemente, ¿no? Por el asesinato de Mónica Spirit, pues no pudimos comentarlo, que es que la infanta Cristina de España ha sido imputada por corrupción, blanqueo de capitales. La realeza legítima, o sea, imputadísima la infanta Cristina, la que está casada con Iñaki Urdangarín, el del balonmano, ¿no? El que dio el braguetazo del año casándose con la infantita. Pues bien, este señor estuvo vinculado en hechos de corrupción con la complicidad de su mujer, porque lo que hacía era pedir colaboraciones a nombre de la mujer, a nombre de la corona. La mujer lo sabía, pero se hacía la loca. Pero bueno, encontraron... A ver si la justicia se hace, bueno, la loca o no. Encontraron elementos que ya la vinculan con legitimación de capitales y corrupción. Y fue imputada, se le va a abrir un proceso a la infanta Cristina de Borbón. A la infanta Cristina de Borbón, quien además es duquesa de Palma. Entonces, bueno, en España el revuelo, y por bueno, ahora pasa esto, me imagino que los medios españoles estarán más pendientes. Le bajaron el volumen allá. Que de Cristina de Borbón, pero... Bueno, veamos qué pasa. Está imputada, pero vamos a ver si de allí la acusan y le abren juicio. Pero por lo menos es algo interesante. Me imagino que el Partido Popular, que no reconoce lealtades, porque la derecha no reconoce lealtades, y en vista de la reforma de las leyes, ahora la religión es obligatoria en las escuelas públicas, quieren echar para atrás la ley del aborto, o sea, todos los progresos con respecto al derecho a la interrupción del embarazo, están reduciendo sueldos, tienen el desempleo más alto de toda Europa, una crisis terrible, emigración masiva. Pues bueno, me imagino que les querrán dar un poquito de circo a los pobres españolitos que no tienen cómo pagar la hipoteca de sus casas, así que estarán pendientes, un chivo expiatorio. Bueno, que cuelguen a la infanta Cristina, y mientras tanto, pues que me sigan jorobando con las medidas neoliberales que se están aplicando en España, ¿no? Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Soy yo, Alesia Funes. ¡Oh, Alesia! ¡Caramba! ¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida? Ayer apareció por ahí fuera del aire, ahora estás al aire. ¡Qué bueno, estás? Alesia! No, es que llamo siempre, pero nunca me cae la llamada. Ah, imagina, ahora sí cayó. Sí, gracias a Dios. Bueno, feliz año ante todo. Feliz año. Les deseo todo lo mejor para este año. y bueno, y que sigan adelante con su programa y con todos sus proyectos que tienen para este año. Gracias. Uh-huh. Igualmente. Ajá. Bueno, mira, yo estoy llamando por dos cositas. Referente a, bueno, lo que se está comentando de la muchacha y toda esa cuestión. Bueno, lo que pasa es que aquí los venezolanos como que se les ha olvidado un poco todo lo que pasaba aquí, sí. Porque fíjate tú, no es ahora desde que llegó la revolución que tanto que está esa cantidad de muertos, ¿ves? Todo el mundo debe acordarse aquí las muertes, esas sí fueron muertes atroces y violentas, así sí. Como la muerte esta del policía de Mamera que mató a esos muchachos, que eso fue un caso muy el nombrado. El caso de Mamera, bueno, hicieron una película, Mácula, Mujer del Policía, refleja ese caso. La muerte del niño Vegas Pérez, que, uh-huh. que también conmocionó al país, la muerte de la muchacha Marisol, creo que es Marisol que se llamaba la modelo. Marisol de la Silva, sí, que la modelo que fue asesinada en el Ávila en los 90. Exactamente, en los 90, la muerte de la niña, que eso conmocionó, yo estaba cuando eso jovencita, me recuerdo, una niña que mataron en Guarena, que la violaron. Y, sí, y yo también estaba, eso fue los 70, yo también estaba pequeña. Exacto, entonces, aquí lo que pasa es que entonces ahora todos quieren echársela a la revolución, no es que uno esté justificando, porque uno es venezolano, es madre, es mujer, y uno está en contra de la violencia, en cuanto uno está con el derecho a la vida, pero cónchale, no es solo ahora que están sucediendo eso, aquí todo el tiempo, aquí en Venezuela, yo me recuerdo cómo titulaban en los años 90 las muertes en esos puentes de diciembre, yo me acuerdo, fuera bien bueno que refrescaran esa broma que eran para la época, con la cantidad de habitantes que vivíamos, me recuerdo que sacaban 2000 muertos en el fin de semana del compendio del 24 al 31 uh-huh. y toda esa cuestión y todo. Yo me recuerdo de eso, a mí no se me ha olvidado. Entonces hagan memoria. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer todos los venezolanos es, cónchale, apoyar las políticas que está implementando el Estado y para la violencia y todo eso, así como la cuestión del desarme, de la ley de desarme, todo eso es lo que tenemos que contribuir. Claro, bueno, eso sí. Por ese lado. Por otro lado, yo viajé ahora en últimos de año para allá, para el estado Guárico, que fui por allá con mis familiares, y bueno, ay Dios mío, yo hago un llamado, Benza, y Rando, esas carreteras están horrorosas, de todas esas carreteras de que van desde allá de Villa de Cura, para allá para San Juan de los Morros, para el Sombrero, Tucupido, para Valle de la Pascua, nosotros fuimos para Valle de la Pascua, esos son troneras que hay en toda la vía, eso es peligrosísimo. Yo sé que hay paso de gandola, también eso también echa el pavimento a perder, pues. Pero cónchale, para ver si hacen un buen, a ver si se abocan pues a la cuestión del asfalto por allá, porque bastante hueco, bastante bache. Mira, eso es horroroso cómo está esa carretera. Y es una carretera por donde transita bastante vehículo de gandola y bueno, y bastante de personas y todo, bueno, que es una muy transitada, entonces está peligrosísimo la vía, entonces yo hago un llamado para ver si se le puede meter la manito a esas carreteras por allá. Nos sumamos a tu llamado, sí. Alesia, muchísimas bueno, gracias por la días, llamada, pues, buen día, luego. Hasta luego. Hay otra llamada por allí, vamos a atenderla de inmediato, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Alvarina, ¿cómo andas? Feliz año para todos. Feliz año. Mira, no, yo lo que iba a decir, bueno, la gente está comentando lo de esta muchacha, es lamentable, pero la verdad que anteriormente, como dijo la que me antecedió, siempre había un matazón, secuestro y todo. Y otra cosa que yo me quedo a veces como en el aire, que personas que dicen que eso, que quieren esta patria, concha, ¿cómo se ponen a hablar mal de este país? Yo vine aquí en el 63, un 18 de agosto. Yo este país lo amo, usted sabe que es así. Y me duele cuando una persona que es nacida aquí se pone a hablar peste de este país. Bueno, pero váyanse, ¿qué hacen aquí? Váyanse. Otra cosa, mira, yo me acuerdo hace muchos años cuando secuestraron un señor de apellido Machado. Ahí fue en el Zulia, ¿no? Uh-huh. Y ese señor agarraba a unos indígenas, porque eso salió. Pasa que no se acuerda ahora muchas personas de eso. Él marcaba a los indígenas con la marca esa que marcan a los ganados. Huh. Sí, señor. Qué bárbaro. Sí. Ahí salieron 4 indígenas diciendo que estaban marcados. Me acuerdo de apellido Machado, señor, allá en el Zulia. Bueno, que pasen buen día, los quiero mucho. Buen tiempo. Día, gracias, también amor. Te queremos mucho, Alvarina. Un abrazo grande. Y bueno, leemos Twitter que nos ha llegado, nos dice Ochoa. Los escuálidos pretenden llamar al socialismo como macabro, sabiendo que los más crueles asesinatos han sido de derecha. ¡Qué porquería! Venevisión en usar la muerte de Mónica Spear para colocar la telenovela La Mujer Perfecta como rating, dice César Velasco. Los medios burlan todo. ¿Por qué Conatel sigue viviendo en las nubes y cada vez que salen es hacer un caliche investigativo? Si su trabajo fuera efectivo, desde hace rato más de un programa no existiera. Conatel protege más al medio que al usuario. Nos dice por acá Juan Guirola, la impunidad no debe ser un perdón olvidado. Deben actuar los organismos judiciales, hay muchos bichos de uñas sueltos. Y agrega, el presidente Nicolás Maduro está dando muestras de, con creces de su formación muy democrática. La oposición sigue errando. Unamos nuestras fuerzas, dice Juan Guirola, unamos nuestras fuerzas contra Loras en la concreción de esta revolución bolivariana, bonita, legado de Chávez. Involucrémonos, dice Túpac Amaru. Fidel está claro, no basta incluir, hay que aplicar simultáneamente la persecución del delincuente y severas penas. Feliz año Túpac Amaru. Dice Ernesto, una opinión sobre esto. Entonces cita a alguien. El plan de la patria fue falsificado por la derecha interna. Bueno, tendría que... Sí, a ver, tendremos que revisar el documento que nos anexas ahí para poder emitir una opinión sobre él. No lo hemos hecho, bueno, por razones, estamos en programa en vivo. Dicen por acá, Davis, ok, agarran a los asesinos y al poco tiempo libres por el tal plan Callapa o beneficios y cometen peores delitos, no debe ser. Bueno, no estamos, yo pienso que no está directamente relacionado el hecho de crímenes horrendos como estos con los beneficios que se le han dado a las personas que están privadas de libertad, que no todas son asesinos de esta magnitud o cometen crímenes horrendos de esta naturaleza. En el plan Callapa se le ha dado el beneficio a muchas personas que tienen un retardo procesal desde hace muchísimos años, tanto que han cumplido la condena y ni siquiera han cumplido más años de la condena que le pudo haber sido impuesta y no han ido a juicio. Entonces, en ese tipo de casos se ha aplicado el plan Callapa. Por supuesto que también estamos en contra de darle beneficios, yo por lo menos estoy en contra, de darle beneficios a quien haya cometido crímenes horrendos de esta naturaleza. No, y no se les dan, no se les dan. Por fortuna, yo espero que sea así. No se les dan. Mira, dice Juan por acá, es muy lamentable ver cómo se repiten los mismos escenarios de 2002 en Globovisión, Venevisión y Televen con la muerte. Dice también Helvética Juramentada, hola panas, así como los hermanos cubanos nos asesoran en salud y deporte, tal vez podrán ayudar con lo de la violencia. Por eso lo que hemos estado refiriendo en el programa, y que también nos refirió un usuario aquí vía Twitter, las declaraciones que ha emitido y que ha dicho, no recientemente, desde hace mucho tiempo, Fidel Castro, ¿no? El comandante Fidel Castro allá en Cuba, que... Mira, no se trata solo de la inclusión, porque sí, sí está bien y yo apoyo y creo en también la buena voluntad que ha tenido el presidente Nicolás Maduro en llamar a estos sectores de la delincuencia a incorporarse, a dejar las armas, dejar esa vida, e incorporarse en el desarrollo de la vida nacional. Pero también entendemos que hay gente que no va a dejar esta actividad, que no la quiere dejar, que se está lucrando mucho con esta actividad ilícita de la delincuencia. Y esta gente hay que aplicarle todo el peso de la ley. Así lo afirmó el presidente Maduro en estos días. Que se venga para acá y trabaje con nosotros y se sume a la sociedad todo aquel delincuente que quiera abandonar ese camino. Pero el que no, encontrará mano de hierro en el Estado. Y así tiene que ser, castigo ejemplar. Recordamos, pues, la cita la coloca Luis Ayman en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Dice, hay que combatir el delito común con la educación y con la represión. Con las dos cosas, con la ley y con la aplicación consecuente de la ley. Si no resulta, que habremos derrotado al imperialismo y los ladrones casi nos van a derrotar a nosotros. Nos recomienda por acá Carmen Marcano, finalmente en Twitter. Randolph, tomen un tiempo para analizar los cambios que le hicieron al plan de la patria. Deberían hablar de eso. Vamos a revisarlos y enseguida, por supuesto, emitiremos nuestra opinión cuando tengamos la información directamente en la mano. Sí, y bueno, cuando se nos está acabando el tiempo, nos tenemos que despedir, pero no podemos dejar de invitarlos a una jornada de vacunación, adopción de felinos y caninos este sábado, organizada por la Misión Nevado. A partir de las 8 de la mañana de este sábado se realizará una jornada de vacunación y adopción de perros y gatos en el Parque Los Caobos en Caracas. Es una actividad que organiza la Misión Nevado. Esta convocatoria aquí instalarán un centro de recolección de alimentos para donarlos a los diferentes albergues de la ciudad. Los voceros de la Misión Nevado convocaron a los venezolanos a sumarse como voluntarios a esta política ecosocialista que busca el rescate y protección de la fauna canina y felina en situación de calle. Entonces, vale, no compres, o sea, no, porque hay toda una cadena de explotación animal, gente que vive de los vientres de sus perritas o de los penes de sus perritos, sin importarles el destino de esos cachorros, y muchos de esos cachorros terminan siendo abandonados. Entonces, si usted quiere una mascota, bastante animalito que hay en la calle, con falta de amor, y que aparte que esos son los más sanos y más agradecidos del mundo, yo soy adoptante, lo digo con todo orgullo, entonces no compras, adopta. Ve a esta jornada, y si puedes adoptar un perrito, un gatito, perfecto. Si no puedes adoptar, puedes ir y donar un saco de alimento para ayudar a esos animalitos que están en los albergues. Y si tienes tu perrito y tu gatito, te sacan un ojo de la cara en las clínicas veterinarias por las vacunas. Aquí habrá una jornada de vacunación gratuita. Así que con la Misión no se lo Nevado. Pierdan. Con vayan. La ya la Misión Nevado activa, ¿no? No vaya a venirme con el cuentico ese que le pusieron por ahí en el Facebook. Con la Misión Nevado que está... Ah, sí. Ay, buenísimo. Me dice, Misión Nevado, reconoce, ¿cómo es? Acogemos, ayudamos a todos los animales maltratados sin excepción. Y llega un león todo arañado, vuelto ñinca, con el uniforme de los leones a la Misión Nevado para que lo ayuden. Chapegato. Ayuda a todos los animales sin excepción. ¿Qué dice usted, Alexander? Hoy ganamos, ¿verdad? Hoy ganamos. Hoy desplumamos águila. Vámonos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También le agradecemos a Alexander Rodríguez estar ahí frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días, buen apetito y hasta mañana. Nos despedimos con la charanga y este sabroso mambo. ¡Chao!

cantante principal. Hay que defender lo nuestro y es el folclor nacional. Y es el folclor nacional. Los demás hagan lo suyo y al que le guste no lo voy a criticar. Pero lo mío es joropo, ir pa y pasar, pero leros yo, ¿qué va? Sigo montado en el potro de mi verso, cruzando la inmensidad, detrás de la inspiración, tratándola de alcanzar, tratándola de alcanzar. Con la soga de mi verso, ay de mi verso, y así poderla amarrar, para llevarla conmigo, por todas partes donde yo vaya a cantar. Pero me gusta evitar, soy llanero precavido, consejos de mi papá, consejos de mi papá. Y a pesar de tantos años, ese consejo nunca lo voy a olvidar. Ya con esta me despido, y si Dios quiere nos volvemos a encontrar. ¡Ay! Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM.

hermanos, quebrantemos juntos el cerco en la comunicación. ¡Derogación, derogación! Libertad para nuestros pañis que están en huelga de hambre en la prisión. ¡Derogación, derogación! Nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación. Africana, nobleza y fuerza, a la raíz indígena, espíritu mexicano y a la raíz española, la mezcla fue buena. Este canto de nosotros, nosotros los mexicanos, para todos ustedes, esto se llama la iguana. Ahora sí, de este lado. ¡Contra! ¡Epa! ¡Vamos a sacarlo negro! Por acá a este lado, café con pan. Café con pan, con pan, café con pan, café con pan, café con pan. Venga por acá. Pam, pam, pam, pam. Que se sube un palo y luego se apea, pone su huevito, toca caraquea, se mete al hoyito, pa' que no la vea, se mira en el espejo, porque está muy fea. compadre, soy el sudor del alma. Será tan fea, suena tan feo. Se sube un palo, luego se apea. Pone su huevito, loca caraquea. Se mete al hoyito, pa' que no la vean. Saca su manita, mueve la cabeza. Como cabecea, saca la gorrita. Como cagarrea, mueve la cintura. Como cinturrea, se mueve la cabeza, como cabecea. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. ¡Alegría, pasión, Guanoro, pasión! ¡Qué grandes fueron nuestros gaiteros! Gaiteros de alma, gaiteros de corazón. Sinónimo de amor y fe. De sinceridad y nobleza. De humildad y sencillez. De verdadera hermandad. De unión y esperanza. Luz de la alianza. Defensor de la amistad. Así fue el gaitero de mi pueblo. El gaitero que nosotros conocimos. Cuando Dios dijo hágase la luz, nació un gaitero. Gaitero de tradición, humilde y muy parrandero. De nuestro suelo, símbolo de la amistad. Sencillo y con la lealtad. Ser voz y alma del pueblo, así era el gaitero. ¡Gaita! Yo le pido a mi chinita y a mi Dios santo del cielo que nos una a los gaiteros, la gaita lo necesita, que la discordia no es buena y en cambio hace mucho mal. La unión debemos forjar y tenerla de bandera, seamos un gremio en agricultores de la gaita del futuro, que vean trigo limpio y puro. Las nuevas generaciones, si es en su nombre que acudo a hacer estas reflexiones. En honor a los zulianos, gaitero de mi región, cualquiera bendición nuestro cariño le damos. A la China le rogamos que nos toque el corazón. A ver si así afianzamos entre nosotros la unión. qué tanta vanidad? Si todos somos iguales, esos complejos no valen. Lo grande está en la humildad, la unión es la verdadera razón que nutre y que late. Contra la guerra el combate y el odio que hace fronteras, siempre hermandad sin quimeras. Colina y Lozano, Hermes y Rafael Rincón, Huerta, Reyito y Rondón, y otros más con